luz se enciende, es tiempo de empezar. Se ilumina el camino a cruzar. Retos que impulsan a volar. Brilla la ilusión en cada hogar. Ha llegado alguien que puede lograr un amanecer lleno de paz. Viendo por su gente con el corazón, nada nos detiene hoy. Entregando todo y con convicción, nada nos derrumba, somos México. Sueña con Peña, México lucha, lucha. Comprometido y cumpliendo él estará. México sueña con Peña, México lucha, lucha. Comprometido y cumpliendo él estará. México y Enrique a ganar. Con México, México.